el concepto de Dios. Así fue como la imaginación y el humanismo se fusionaron para convertirse en la religión. Algunas personas dicen que es difícil creer que cualquier Dios haya creado la religión. Quizá podríamos decir que el hombre creó la religión y luego introdujo este concepto de Dios dentro de la religión. Un filósofo americano, profesor Witten, una vez declaró que en un principio el hombre creó a Dios y luego Dios creó al hombre. Lo que quiso decir fue que el concepto de Dios fue creado por el hombre y posteriormente el concepto se transformó en divinidad. Además, un filósofo francés, Anatole France, dijo que si el concepto de Dios no existía, de una manera u otra el hombre la hubiera creado, porque tal concepto es importante para la psique del ser humano, que necesita un poder divino para aliviar nuestro miedo innato, la sospecha, las preocupaciones, las perturbaciones, la iniquidad y el anhelo. Para evitar problemas dependemos de la fuerza externa para que nos dé consuelo. Pues bien, al conocer la naturaleza de la mente humana, Anatole France dijo que Dios no existía, tendríamos que crear uno.